desde Colombia transmite Lord, Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio. Lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. La filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Fluye, los seres humanos cambiamos todo el tiempo. Andamos en un planeta redondo, tres lugar alrededor del Sol, después de Venus y antes de Marte. Marte es desierto, Venus con vida. Esta es la Tierra y esta es Ataraxia en Metropólica Radio Internacional. Para hoy tenemos unas invitadas especiales. Es el programa Nota a Nota, nota tras nota, y vamos a comenzar con nuestro ejercicio el día de hoy. Para ello tenemos a nuestra directora hoy, Juliana Vargas, que está aquí detrás de micrófonos, y al equipo de trabajo aquí en Metropólica Radio Internacional en esta segunda entrega de Nota tras Nota. Bienvenidos a esta entrega en Metropólica Radio Internacional. Bienvenidas. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos nuevas invitadas. Tenemos a Mariana y a Alexandra, que se encuentran en la intervención de familia, y a Gixi de familia también. El día de hoy les vamos a hablar de esas experiencias que hemos tenido, que se han tenido durante la carrera, aquello que las inspiró a estudiar trabajo social. Asimismo, sabemos que durante el estudio vemos ciertas materias que nos cuestan, que son muy difíciles, o nos enfrentamos a experiencias que nos dicen: no, esto no es lo mío. Esta es Metropólica Radio Internacional. En las chicas son, les hacemos un global, ya que yo aquí, Javier Camilo García, estamos en un proceso para obtener su título como trabajadoras sociales, y parte de lo que estamos haciendo en este programa de Ataraxia, en Nota tras Nota, es precisamente ellas están entregándonos sus experiencias vivenciales, lo que han logrado experimentar, y perdóname la redundancia, en sus primeros pinitos como trabajadoras sociales. Bienvenido, Javier Camilo, a Metropólica Radio Internacional. Buenas tardes. Como siempre, les agradecemos a todos los oyentes por estar aquí escuchando estos programas tan interesantes. Hoy tenemos la bienvenida, la participación de varias chicas: Mariana, Alexandra, Karina. Cada una nos contará desde su perspectiva cómo se han venido sintiendo a través del trabajo social, cuál ha sido la experiencia, su punto de vista y por qué escogieron este tema, este proceso. Vamos a arrancar este programa con esta pregunta inicial. Por favor, cuéntenos por qué escogieron ser trabajadoras sociales, porque no son estudiantes. La idea es que desde ya se imaginen y proyecten como trabajadoras sociales. ¿Por qué escogieron esa carrera? Así como a una psicóloga le preguntan ¿por qué ser psicólogo? Ustedes, ¿por qué son de esa línea? ¿Qué les inspiró? Estadio Metropolítica, Radio Internacional. Sí, muy buenas tardes. Yo decidí estudiar trabajo social por vocación, porque es una carrera que busca mejorar el bienestar de las personas y atender las dificultades que enfrentan las familias, individuos y colectivos en condiciones de vulnerabilidad. Estudio trabajo social fue porque deseo influir positivamente en las familias de las personas más desfavorecidas y orientarlas para que puedan superar las adversidades que puedan enfrentar con sus grupos sociales, personas o familias en situaciones de exclusión debido a factores económicos, políticos y ambientales. En esta profesión es necesario tener un alto grado de motivación y compromiso para promover el desarrollo social de las personas. Esta carrera tiene como fin mejorar la calidad de la vida de las personas, grupos y comunidades, promoviendo el desarrollo y la cohesión social, velando por la justicia social y la protección de los derechos humanos. Alexa, ¿y cómo conociste la carrera? ¿Cómo la conociste? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo conociste trabajo social, mejor dicho? Desde muy pequeña me ha gustado la Cruz Roja, entonces yo he sido voluntaria de la Cruz Roja ya durante 8 años aproximadamente. Entonces, desde ahí, pues me fue como llamando la atención todo lo que hacíamos en la Cruz Roja. Hablaba con otros compañeros y me decían: no, mira, hay una carrera que se llama trabajo social, es muy buena porque pues puedes hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Y me llamó mucho la atención, entonces por eso empecé a indagar y encontré que acá en Villavicencio la había. Vale, y nos cuentas un poco sobre esa labor que haces tú allá en la Cruz Roja. ¿Qué actividades haces? Bueno, nosotros en la Cruz Roja, primero que todo, pues hacemos acompañamiento en los festivales, vamos a comunidades a ayudarles a las comunidades a que se desenvuelvan, a que se entiendan, a lo que requieran. Pues básicamente la Cruz Roja, que es el CRI, ¿no? ¿Tú trabajas con el CRI, ¿no? ¿Es el CRI, Cruz Roja Internacional? Sí, señor. ¿Y tú eres voluntaria, nos dices? Sí, señor. ¿Tu trabajo como voluntaria cuál es? ¿Rescatista? ¿Trabajo social? Juvenil. Juvenil, ok, perfecto. Sí, señor. Muy bien. ¿Quién más trabajó en la Cruz Roja acá? ¿O ha estado vinculado con la Cruz Roja alguna vez? Nuestra directora está vinculada con la Cruz Roja. Juliana. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Sí, efectivamente, yo inicié en la Cruz Roja ya hace 8 años también con Alexandra. Les cuento un poco qué hacemos allá. Digamos que son unas labores sociales y comunitarias. La Cruz Roja se encarga un tanto de cosas asistencialistas en nuestro municipio. Nosotras somos de Granada Meta, un municipio cercano a la capital de Colombia, digamos que queda unas cuantas horas, 90 kilómetros, y es cerca a Villavicencio Meta. Bueno, las horas son relativas porque dependiendo del estado de ánimo de la carretera, sí, varía. Es un poco complejo, el tema de la vía al llano, sí, es cierto, pero digamos que la Cruz Roja llega a todos los lugares internacionalmente del mundo. Hay dos eventos, ¿no? Cruz Roja y la Media Luna Roja, que pertenecen básicamente a la misma organización. Ya que están las chicas con el tema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ¿por qué la diferencia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja? ¿La Media Luna Roja es para quiénes? ¿Para los países qué? son por temas religiosos y culturales. Digamos que en tanto a la cruz se utiliza para muchas otras religiones y en ciertos países solo se puede usar para temas religiosos, como ya lo dije. Y la media luna es básicamente para los países árabes, ¿no? La media luna roja. Y la cruz roja se usa para otros países. ¿Es cierto que la cruz roja parte su símbolo de la bandera suiza, donde fue fundada, sí? Sí, claro que sí, en Ginebra. Como sabemos, la Cruz Roja es neutral e imparcial, entonces pues puede llegar a cada rincón, sobre todo donde hay guerra. Bien, chicas, muy bien. Las felicito a las niñas de la Cruz Roja. Continuamos en Nota tras Nota, en Metropólica Radio Internacional. Bueno, mi nombre es Valentina, estuve en la emisora de hace 8 días y mi historia con trabajo social es diferente a la de la compañera, porque yo no conocí trabajo social de esa forma, sino fue más porque estaba preguntando sobre carreras, pero a mí desde el colegio se me ha dificultado mucho la matemática. Entonces pues yo iba buscando una carrera que no tuviera matemática y pues me estaba balanceando más entre psicología. Pero cuando fui a la Unimed a preguntar, me hablaron sobre trabajo social y todo lo que conllevaba a estar en esta carrera, todo lo que le enseñaban, todo lo que uno aprendía, lo que uno iba a hacer. Entonces me llamó demasiado la atención, la empecé a estudiar, me llamó más la atención y pues aquí ya vamos en octavo semestre ya casi. ¿Y qué es lo que más te gusta de la carrera? Pues como lo comentó mi compañera, el trabajo con las comunidades, las familias, trabajar con los niños también es un tema muy interesante. Y aparte de esto, ayudar a la sociedad es algo que pues al trabajador social nos motiva día a día. ¿Cuál ha sido como, bueno, tu motivación para seguir apasionada con esta carrera? Motivación, pues aparte pues de terminar la carrera pues y ser un profesional, la motivación como tal pues siempre va a ser ayudar a los demás y buscar los medios y las formas de darles herramientas a las personas para poderlas ayudar en el proceso. Yo conozco un poco de la historia de nuestra compañera Mariana con la carrera. Ella se ríe, acá atrás está riendo, pero quiero que nos comparta su experiencia conociendo la carrera, la universidad sobre todo, porque pues sabemos que ella es de otro departamento, ella no es del Meta. Cuéntanos, Mariana. Ok, buenas tardes. Sí, Juli, tienes toda la razón. Soy de San José del Guaviare. Por lo visto, pues si no saben, en San José del Guaviare no hay una universidad aún. No se ha estipulado, no se ha creado ningún proyecto aún para que haya una universidad allá. Entonces, buscando alternativas, encontramos pues estudiar trabajo social acá en Villavicencio. Pues desde mi experiencia no tenía pensado estudiarlo, porque primeramente quería ser azafata de vuelo, tripulante de cabina. Sin embargo, siempre he tenido un interés por ayudar al otro. En mi bachillerato realicé un técnico. Un poquito diferente lo de la azafata, ¿no? Al trabajo que hacía. Se nos va el otro extremo. Un poquitico nada más. ¿Pero qué pasó con la azafata? Pero bueno, es que lo quería hacer en España y mi mamá no me apoyó porque estaba muy pequeña. Se nos iba lejos esta muchacha. Tenía 16 años. Tenía 16 años y aún no contaba con la experiencia para irme a vivir sola a otro país. Entonces no tuve el apoyo de mis padres por ese lado. Si no era España, no era en ningún lado. No quería estudiar en otro lado que no fuera en España. ¿De qué colegio te graduaste? ¿Y cómo llegaste entonces a trabajo social? Porque, como les venía contando, yo realicé un técnico en recursos humanos en el SENA, en el bachillerato. Entonces, desde ahí como que no, o sea, sí tiene que ver. Entonces, ahí como que lo relacioné también por escuchar otras voces de mi prima que estudiaba trabajo social, otros conocidos, pues me acerqué más a la carrera y pues acá estoy. Y te empezó a apasionar, empezaste a amar la carrera, ¿o aún quieres tu sueño de azafata? No, sí, yo quiero la carrera, claramente, hacer esto todos los días, ver, escuchar a los que saben de nuestra carrera, es una motivación. Sin embargo, espero que al culminar como profesional, pues también aspiro a ser azafata, okay. Cursar, hacer el curso de azafata y pues también ser una profesional. Tú comentabas que eres de San José del Guaviare. No lo sabía. Sí, señora, de San José del Guaviare. Okay, yo también soy de San José del Guaviare. Del Guaviare. Por eso me sorprendí. ¿Cómo es el carácter? Sí. Ese departamento. Porque como... a pesar de ser tan cerca del Meta, es diferente. Son diferentes las culturas, ¿no? Y como en todos los lugares, nosotros como trabajadores sociales aprendemos a leer esas comunidades, esas diferentes culturas. Exacto, pues en San José del Guaviare hay mucha comunidad por la cual trabajar, los indígenas, los campesinos, muchísimas culturas, los indígenas. Entonces, pues nada, lo defino como... como... una experiencia, porque bueno, aspiro después de graduarme como profesional y hacer mi curso, si no logro ser azafata, de desarrollarme en San José del Guaviare, que creo que hay mucha vocación y mucho espacio para hacer la vida profesional. Me parece muy interesante. Ahora vamos a hacer un breve corte para escuchar una gran canción. Muy bien, niñas, estas chicas bien, me parece muy bien lo que están haciendo, genial. Yo estoy feliz aquí con una control master al lado. Vamos a escuchar un tema de un señor llamado Micah P. Hinson. Es un cantante americano. Tuvo problemas de adicción a muchas sustancias. Cuando logró superar la adicción a muchas de sus sustancias, se le ocurrió ir donde el psiquiatra y se volvió adicto a muchas sustancias porque, no voy a dar el nombre del medicamento, porque en algún momento fue medicado con algún medicamento y ese lo indujo a convertir en una adicción. Logró superar la adicción después de casi 6 años. Y fue donde el psiquiatra, por X o Y motivo, y el psiquiatra volvió a recetarle exactamente lo mismo que había superado. Es decir, logró superar la adicción y el psiquiatra lo volvió a la adicción. Ese se llama Micah P. Hinson y este tema es Vinnie the Rose. Algo así como Te regalé rosas. Es una cosa tremendamente alucinante. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez, chicas, pero esto es una de las cosas más maravillosas que pueden escuchar. Nos vemos ahora en Metropólica Radio Internacional. It is said that you cannot be found under rocks with broken skull. I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the road, beneath the road. Safe to say that I'll never be found. Broken bones holding loose, you will be crowned. You will be crowned queen of all you have found. You have found. De Micah P. Hinson, Metropolica Radio Internacional. Estas son las Ataraxias. That you cannot be found under rocks with broken skull. Y volvemos a Nota tras Nota en Metropolica Radio Internacional. Bueno, en cuanto a mi experiencia o porque yo decidí estudiar trabajo social, yo crecí en un pueblo el cual fue muy golpeado por el conflicto armado. Asimismo, se encontraban varias comunidades indígenas allá. Resulta que cuando los pueblos son alejados de la ciudad, casi nadie se preocupa por ellos. Son ¿De qué pueblos, pueblo nos hablas? Qué pena. Soy de un pueblo que es de Mapiripán, se llama Caño Jaón o Puerto Alvira. Okay. Este pueblo pues se veía gobernado, por decirlo, o dirigido por los grupos armados. Entonces, como le explicaba, los pueblos allá, lejos de la realidad, de, digamos, de la asistencia médica, de un acompañamiento ya psicosocial. Totalmente los servicios de salud. Exactamente, sí. Entonces, digamos, se presentaba esa situación de que había violencia y nadie hacía nada por las personas, los niños sufrían, las comunidades eran las más afectadas y nadie se preocupaba, simplemente decía como que ellos se lo buscaron. Cuando yo llegué aquí a la ciudad, debido a estudiar, porque pues allá tampoco se puede estudiar, yo empecé a estudiar a los 9 años y me gradué del bachillerato a los 20. Entonces yo decía, yo quiero trabajar por esas comunidades porque necesitan ser trabajadas por esas personas que han sido víctimas del conflicto armado y no tienen esa guía para poder resolver esta situación. Me estaba llevando por la sociología porque me parecía chévere. Yo decía, pues, esto es lo mío. Pero resulta y pasa que irme a estudiar sociología implicaba irme de Villavicencio. Entonces había como un lazo afectivo que estaba mi hermanita y era dejarla sola. Entonces decidí estudiar trabajo social. Y no me arrepiento porque ha sido una experiencia muy bonita. Obviamente, como en todos se presentan como estos bajos de que uno dice, ¿será que sí voy es a...? Mío. Voy a yo mío. Decía, yo le tenía pánico entrar a una universidad porque yo decía que yo no iba a pasar, que yo no podía. Pero cuando yo entré, dije, no, esto es lo mío. Y aquí es. Sí, aquí es. Siempre se me ha dado como, yo siempre he sido como muy responsable en ese sentido, pero la universidad y el colegio son cosas totalmente diferentes. Claro. Porque uno no tiene alguien, en el colegio tiene los profesores que están detrás de uno, martíllele y martíllele. En la universidad usted verá si hace o no hace y si perdió fue culpa suya y pague si quiso perder o si no, hasta ahí llegó. Pero es más el susto que le inculcan los profesores a uno en el colegio, que le dicen, ah, la universidad va a sufrir. ¿Nunca les dijeron eso, chicas? Sí, claro, sí, siempre. Nos pasó. Y yo le tenía pánico a eso. Entonces ya con el paso del tiempo, el tener buenos profesores, el ver la realidad, porque uno estudia trabajo social y uno tiene una realidad del mundo distinta. Exactamente. Totalmente. Y cuando empieza a verla, uno dice, en todo lado hay problemática y en todo lado se desarrolla de diferente manera, pero ¿quién trabaja por ello? Y en la cada sociedad, contexto totalmente diferente, se da de diferentes maneras. Puede que nosotros tengamos la definición de una problemática, ya sea una violencia sexual, pero en todo lado, familia, trabajo, se desarrolla de diferente manera y se da de diferente manera. Entonces, digamos, yo siempre he tenido como la vocación de servirle a los demás. Y cuando anteriormente, cuando empezamos a ver qué era trabajo social, nos decían, no, es que el trabajo social empezó como que dando la limona, pero digamos, uno se pone a pensar ahorita, ¿de qué me sirve dar limona si no hay quien se preocupe realmente por la sociedad y quien brinde esas herramientas de estrategias que permita brindar un cambio? No hay una transformación, no hay un cambio, se queda ahí en lo que se le brinda, pero pues realmente eso no lleva a que realmente sea un cambio de verdad activo, de que sea positivo, de que realmente se haya de verdad esa transformación. Exactamente, en cambio nosotros como trabajadores sociales y en el transcurso que nos hemos ido formando, hemos adquirido esas herramientas para ir generando cambios en esa sociedad en donde se presentan las problemáticas, para reconstruir una familia, la cual sus vínculos afectivos, su dinámica ha cambiado, para brindar aquellas herramientas de aquella habitante de calle, en un entorno de trabajo, en cualquier lado. Nosotros nos hemos formado para tener esa herramienta. Entonces trabajo social es una carrera muy bonita que se suple de otras para poder hacer un trabajo grande en la sociedad. Para dar un poquito de contexto a nuestros oyentes, Mapiripán es un municipio que queda a 333 kilómetros de Villavicencio. Villavicencio pues es la capital de nuestro municipio del Meta, ¿no? Yo escuchaba que nuestros ancestros o de esa región le llamaban canasta de pan a Mapiripán. ¿Sabes el porqué, la historia de por qué canasta de pan? No, lo que pasa es que exactamente yo no crecí en Mapiripán, sino más abajo de Mapiripán. O sea, está Mapiripán y como a 3-4 horas queda el pueblo en que yo crecí. Entonces, digamos, es como para decir, yo vivo por esos lados, pero yo vivo más abajo. Entonces es un pueblito que se dio más por base a las comunidades indígenas y a ese pueblito se construyó con base a las personas que se desplazaban por el conflicto armado. ¿Y esa ha sido tu motivación para seguir en esta carrera o qué más te ha motivado ya entrando cuando iniciaste, empezaste a avanzar, a conocer un poco más? ¿Qué fue más esa motivación que te apasionó para seguir? Yo siempre he dicho que hay carreras que son muy lindas, pero trabajo social también, o sea, hay carreras que uno dice, uy, admiro mucho a los que estudian arquitectura, sí, claro. Porque yo digo, esos manes son unos tesos, pero yo me pongo a pensar y uno dice, la sociedad necesita quien trabaje en ella, porque estamos en un momento donde el mundo puede decir que está de patas arriba y necesitamos brindar esas herramientas para ir cambiando, porque como dice el dicho, de grano en grano la gallina llena el buche, y de persona en persona podemos ir generando un cambio, brindando herramientas para cambiar la sociedad y hacerla mejor. Listo, digamos que hablando un poco del conflicto armado, ¿qué materias que vemos en la universidad de nuestra carrera pueden ayudarnos a generar los proyectos, a generar esos lazos, esas redes como profesionales en nuestros pueblos de acogida, digamos en este caso el Guaviare y Mapiripán, más al fondo de Mapiripán, como nos decía la compañera? ¿Qué materias que vemos, qué asignaturas, qué docentes ustedes ven que fueron de inspiración? Bueno, planeación. ¿Por qué? Porque pues la estamos viendo en ese semestre y pues estamos aprendiendo a formular proyectos. Entonces, pues es importante porque así podemos conseguir como aliviar estas necesidades, por ejemplo, para las comunidades que lo requieran. Entonces yo creo que esta materia es la que nos ha como inculcado, como nos ha enseñado, nos lleva por el camino de cómo hacer un proyecto y cómo lo podemos implementar, de dónde podemos buscar ayudas para ejecutar un proyecto, y pues así ver cambios en la sociedad. Pero esa, proyectos y planeación se escucha súper complicado. ¿Qué otras materias se nos complican? A ustedes, ¿qué se les ha complicado? Hablábamos una vez de las materias que uno decía, juepucha, ¿será que sí pasaré? ¿Será que sí superaré esto? Esto me corchó. Bueno, pues en lo personal, yo he tenido problemas. Todo el que dijo, voy a estudiar trabajo social, no voy a ver matemática. Resulta y pasa creyendo que llegamos a tercero, sexto semestre y nos encontramos con la matemática. Y yo veía a todos mis compañeros y en lo personal que decían, no, aquí nos quedamos. Pero pues con dedicación se pasa. Pero materias que lo inspiran a uno, digamos las que permiten ver más allá el estudio de la población, reconocer la población. Hay una materia, no sé si ya la vieron, que se llama Problemáticas Sociales de Colombia, creo. Sí. Que en esta materia yo lloré con muchos videos que nos enviaba la profesora, donde nos contaban las historias de lo que pasaba, de las fosas donde encontraban a miles de personas muertas por el conflicto armado, o las personas que vivían violencia por parte de la iglesia, y uno decía, yo nunca me imaginé que esto fuera a pasar. Entonces es como que la problemática no es de ahora, viene desde antes, pero siempre las esconden. Otra materia que me gustó harto, que hablaba mucho sobre la ética profesional, donde dice, está tu ética, pero también está tu moral. Uh-huh. Y yo no puedo llevar mi moral, y en mi profesión no va mi moral, va la ética. Muy bien, esa definición entre la ética y la moral hay que entenderla en la forma de la edición. La moral es negociable, desafortunadamente, sí, pero la ética no. La ética es total y absolutamente lineal y no negociable. Y como la ética es no negociable, vamos a escuchar, esto es una belleza, esto es de un señor llamado Chico Buarque, no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez, y esto se llama La Chica de Ipanema, ¿sí? O A Garota do Ipanema. Esto nace en una playa, precisamente, realmente la historia nace en una playa en Recife, en Brasil, y se traslada para Río de Janeiro, significa Río de Enero. ¿Por qué? Porque fue descubierto en enero, así de simple, por los portugueses. Esta es La Chica de Ipanema, de Chico Buarque, en Metropólica Radio. Ya nos vemos en un momento, y esta es paso de nota tras nota en Ataraxias. Un momento, ya nos vemos en Metropólica Radio. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. En esto, sobre qué es la ética, es el campo de estudio en que se centran los principios y teorías que guían el comportamiento humano. Listo, tenemos claro qué es la ética. La moral ya va más a lo que se refiere a normas y valores que una sociedad o grupo particular acepta y sigue en la práctica. Entonces, la pregunta que yo les comentaba a mis compañeras de práctica es, ¿qué pasaría o qué harían ustedes si tienen el poder de juzgar o de condenar o de hacer con una persona, ejemplo, un hombre que realizó un abuso sexual a una niña menor de 10 años? ¿Cuál sería su forma de juzgarlo, su forma de ejercer justicia contra este individuo de forma personal y profesional? Pues un tanto de juzgar suena un poco extremo. Un poco duro, un poco extremo en tanto a juzgar. Yo creo que los trabajadores sociales, más bien como que para ponerlo, para ponerlo un poco entre comillas, hacemos un acompañamiento ante todo, ¿no? Listo. Entonces, me estás hablando como trabajadora social y como persona, claro. Si la niña es de tu familia y es claro, tu... ahí es el complique, ¿no? Digamos, aquí hablábamos antes de entrar al aire de que fuera el señor que abusó a la niña fuera familiar mío, fuera mi primo, mi tío, mi hermano, ¿qué haría yo como profesional? ¿Qué harían ustedes como profesional? Bueno, yo siento que aplicaría de la misma manera, como, bueno, yo creo que fundamentalmente se requiere la objetividad en estos casos. Primero que todo, como profesional, sé que no lo puedo ni tratar, ni acompañar, ni hacer un proceso. Defínenos un poco lo objetivo y lo subjetivo. Bueno, para lo objetivo lo consideramos como algo que es algo que ya está dicho, es algo que ya está estipulado. Está comprobado. Que está comprobado, exactamente. A cambio, lo subjetivo lo vemos o lo entendemos como nuestro punto de vista, o que estás, ¿cómo decir?, los significados están modificados por nuestra cultura, por nuestras creencias y por lo que nosotros, así como lo que nosotros creemos. Ideologías. Nuestras ideologías. Acá la religión juega un papel fundamental y la crianza impresionante. Por ende, no va a ser la misma percepción que tengo yo que va a tener, digamos, mis compañeras acá. Por eso acá estábamos en el debate de que consideramos, empezando por moral, que Karina nos acaba de explicar cómo lo entendemos. Entonces, yo creo que lo fundamental en el caso que acaba de decir Juliana es el hecho de que entender que por ética profesional no podría yo realizar ningún tipo de acompañamiento en cuanto a la parte profesional. O sea, me alejaría completamente del caso. Poniéndonos un caso hipotético, que yo esté trabajando en alguna institución, en donde sea fiscalía, sea, o bueno, alguna institución, el hospital, por ejemplo, que también te recibe a diario todo este tipo de abusos, me retiraría completamente del caso. Bueno. Por más de que sea mi papá, mi mamá. Pero y ahí... es muy duro, ¿no? Porque es que pues realmente uno lo puede decir muy fácil. Pero no, yo pues, no, tocaría alejarse. Bueno, ahí ya estás hablando como si la parte que está ejerciendo el abuso fuera un familiar tuyo. Pero entonces si la víctima fuera un familiar tuyo y tú no conozcas al abusador X, pero te llega el caso de forma tanto personal como profesional, ¿qué harías? No, de la misma manera, o sea, por más de que sea una mujer de mi familia, no podría tomar el caso, o sea, por ética no lo haría. Por más de que yo quisiera, pudiera ayudar, pudiera mandar a la cárcel al abusador, de que por más de que yo pudiera o supiera que tuviera el alcance de buscar a esta persona que le hizo daño a la mujer de mi familia, no tomaría el caso. O sea, bueno, aunque es muy fácil decirlo, la verdad, uno puede decirlo mucho y ya después cuando nos llegue el caso no lo sabríamos. Pero personalmente no, ni en la parte profesional ni personal tomaría el caso y no estaría, es que no estaríamos de acuerdo, o sea, no estaríamos, no sería una vaina muy, muy difícil, es subjetivo, claro, imagínate, por más de que tú quisieras de verdad darles todas las de la ley al abusador y por más de que tú no sepas en manos de que vaya a quedar abogada, trabajadora social, psicóloga, y claramente que es un proceso, ¿no? Porque claro, pues no va a ser algo que se solucione hoy, no, mañana, de un día para otro. Y no sabemos realmente cómo se va a solucionar, o si se va a solucionar, o si se llegue a algo realmente. Sin saber si la otra trabajadora social no pueda o no le dé el interés al caso, o sea, una negligencia, y yo pude haber tomado el caso. ¿Qué en papeleo? Imagínate, entonces tú quedas como, no lo hiciste, le diste la mano o la oportunidad a otra profesional, no lo hizo, imagínate, va a llegar en otra parte, pero pues no, soy consciente de que no, ni por la ética, ni personalmente, se podría hacer. Bueno, aunque hasta donde yo tengo entendido, en estos casos, el trabajador social o la persona a la cual se encargue de hacer un acompañamiento a una víctima, cuando es familiar, no se puede llevar a cabo. Así uno no quiera, no se puede, por el simple hecho. Por ética. Exactamente, hay la ética, sí o sí, usted no puede llevar el caso. Bueno, hablando de la ética y la moral, cuando, digamos, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó mucho, depende también en el entorno en que yo crecí, que uno tendía a juzgar mucho a la persona con solo verla. El habitante de la calle, el chico que robaba o el que estaba en la droga, y uno decía, ay no, él está ahí porque se lo merece. O a la entonces, población. Exactamente, exactamente. Entonces ahí estaba mi moral de juzgar sin saber, porque yo crecí en un entorno donde estaba alejada de todo eso. Pero al llegar a estudiar trabajo social y ver esa realidad y ver esas materias que me decían, bueno, es que uno no conoce realmente la situación porque esta persona está ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo hablaba la vez pasada, hay que tener una visión holística, aplicarla del iceberg, no solamente mirar la puntica como se dice, sino mirar qué hay detrás. Muchas veces están los problemas familiares, la persona no tuvo un apoyo adecuado, estuvo sola, entonces hay muchas cosas que influyen a que una persona llegue a esta situación, la persona que está en las calles, la persona que de pronto se volvió consumidor, era una persona que de su niñez, de su tiempo vivió una violencia que la única salida que encontró fue esta. Claramente, lo que hablábamos hace un momento, en este papel influye mucho la cultura, las pautas de crianza, la manera en que le han inculcado estos valores a estas personas. No sabemos su historia, no sabemos si ha tenido mamá, papá, su familia. Realmente no tenemos conocimiento sobre todo lo que ha pasado atrás. Y desde un inicio en nuestra carrera, creo que algo que nos inculcaron y nos han dicho mucho es que tenemos que quitar esos paradigmas de cerrarnos a nuestras ideologías, a nuestra forma de pensar, de mirar las cosas. Entonces realmente nos han llevado un poco a verlo así de manera holística, de ver más allá, de no ver a la persona simplemente desde el primer punto de vista, sino realmente ir un poco más allá de lo que se ve a simple vista. No, y que los estigmas sociales son impresionantes. Creo que ahorita estudiando la carrera me he dado cuenta de cómo uno mismo, cómo la sociedad misma estigmatiza tanto y juzga tanto, lo que decía ahorita hace un momentico mi compañera, como estas estigmaciones, como esos ese afán de encerrar a la gente en una casilla de mal, bien, estás ahí, te vas a quedar ahí por siempre, realmente no logran y no se logra ningún proceso ni de la persona, ni de la familia, ni mucho menos de la sociedad. Y muchas veces estas generalidades de si esas personas es así, es tal cosa, si esta persona es así, o sea, ya nosotros si la tenemos categorizada. O sea, si tiene, aunque bueno, estos tabús, yo creo que algo bueno en nuestra generación ha sido que ha quitado un poquito los tabús en cuanto a apariencia, en cuanto a ropa, aunque todavía no, mucho. Todavía cómo nos juzgamos, sí, ajá, cómo nos criamos también. ¿Saben yo qué creo? Que no nos sonrisa. Y cómo no la tristes. Religión ha tenido un papel acá importante que ha entrado a influir en esto también. Y también cómo nosotros como trabajadores sociales, ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? Empezando por nuestra familia, ¿no? Por nosotros mismos, sí, empezando con nosotros mismos. Ejemplo, en un caso hipotético, bueno, no, que me ha pasado, me pasó. Digamos las mamás o las señoras criadas a la antigua son de muy de juzgar, de hacer comentarios que no van al caso, ejemplo, ay, cómo está de gorda, ay, está muy flaca, ay, tal cosa, sin darse cuenta de qué ha pasado esa persona, no saben lo que ha pasado, sino solo hablan. Y el daño que hacen con sus comentarios. Exacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo digo, si yo lo vivo en mi familia, desde mi familia, ¿yo qué estoy haciendo para que no se repitan esos comentarios? Por ejemplo, me pasó con mi mamá y le digo, no mamá, eso no se dice, eso no se hace, usted no sabe por qué ha pasado esa gente, por favor, evite hacer esos comentarios, porque incluso me los decía a mí misma, ¿sí? Entonces, como que esos comentarios no iban al caso. Entonces, eso es lo que hay que hacer como trabajadores sociales, desde dónde nosotros, qué estamos haciendo para que eso mejore o se cambie. Sí, claro, empezando desde nosotros mismos, de la manera en que vamos a empezar a ver a estas personas, porque hemos llegado ya, hemos tenido ya acercamientos a muchas poblaciones totalmente diferentes, en donde nos ha cambiado un poquito ese chip y decir, venga, aquí hay algo más y no es solamente lo que estamos viendo a grandes rasgos, sino realmente hay un motivo, hay unas crianzas, hay muchos motivos que hacen parte de este comportamiento, de esta actitud que está tomando esta persona. ¿Sabes también qué? Respondiendo un poquito a la pregunta que decía Mariana de qué podríamos hacer nosotros como trabajadores sociales, yo creo que desde el simple hecho de poder entrar a una universidad y tener este privilegio, porque en Colombia lastimosamente todavía al día de hoy por las cifras es un privilegio acceder a esta educación superior, creo que es muy importante el hecho de enseñar y educar. Muchas veces nosotras acá nos tomamos un poco como muy fuerte este tema cuando escuchamos algún tipo de comentario de nuestras familias, de nuestros amigos, lo que decíamos, chistes que no son chistes. Y realmente es de ¿por qué me reí de eso? Literal, o porque hacen chistes de eso. O sea, no entiende de dónde sacan. O sea, y todo el mundo no se están dando cuenta que están diciendo por ti. Y eso se visibiliza mucho ahorita en las redes sociales y es impresionante. Pero yo creo que es el hecho también que hay que ponernos a pensar un poquito y decir, bueno, hombre, no todos tienen derecho a la educación que estamos teniendo nosotras. No todos, ¿cuántos de nuestras familias, empezando por nuestros padres, no estudiaron más allá del bachiller, si es que lograron estudiar un bachiller? Entonces para nosotras de pronto es muy fácil sentarnos a decir, no hombre, es que la sociedad está, y los jóvenes, y los adultos, y los viejitos, y lo que sea, pero es que realmente necesitamos hacer un proceso educativo, empezando por nuestro círculo cercano, nuestro núcleo familiar, para que esto se pueda extender a la sociedad y enseñarle y decirle como, no, esto ya no es chistoso, mira que esto tiene afectaciones emocionales, mentales en las personas, esto tiene una serie de consecuencias, porque toda palabra tiene sus consecuencias, esa acción-reacción, súper importante. Entonces yo creo que sería nuestro principal aporte, y no es como tanto solo como trabajadores sociales, sino creo que es como una invitación general, si tienes como tú personas. La oportunidad, sí, exacto, como personas, de que sea cual sea tu profesión, ¿para qué nos sirva a nosotros decir, digamos, alguna otra carrera que se creen un poquito más que otros? ¿Qué te sirva a ti llenarte la boca y decir, mira, es que estudio esto, es que ustedes no saben, es que ustedes no? Y nos damos tan duro entre nosotros cuando realmente, ¿y el cambio dónde está? Y la estigmatización sigue habiendo, sigue estando entre los mismos profesionales, los mismos colegas, que de verdad es impresionante y no se llega a ninguna parte. Hablando un poco de las redes sociales, ¿qué tanto daño nos han hecho, no? Como sociedad. Sí. Tantas inseguridades que nos han brindado, tantas dudas que nos ha generado, sobre todo no tanto en los estigmas que pone como tal la sociedad, sino que en las redes sociales todo es perfecto, ¿verdad? Claramente. Y no lo creemos como consumidores de esas plataformas. Pero ahí el problema y el daño que nos viene haciendo. Sí, claro, totalmente, porque también nos hemos dado cuenta de que una cosa es lo que se muestra en las redes sociales, es lo, la apariencia y lo que se da a mostrar, cuando realmente uno va a la realidad y a ver la vida, y muchas veces estas vidas están destruidas totalmente. O sea, esta persona que finge y demuestra ser feliz totalmente está súper destruida, en depresión, insegura, con autoestima súper bajo. Entonces, ¿dónde está quedando la realidad? ¿Dónde está quedando el poder ser nosotros mismos, no? No, y sin irnos un poquito, sin irnos tan lejos, hablábamos hoy en clase con la profesora Diana el hecho de cómo nos ha afectado las redes sociales en los jóvenes al tema de la escritura. Exactamente. Pues ustedes se dan cuenta de las abreviaciones que normalmente mandamos entre nuestro grupo de amigos. Usted mándele eso a un señor de A, no te va a entender absolutamente nada. También decía la profe que ya las consultas se están haciendo en WhatsApp, porque los niños prefieren hablar a altas horas de la noche por WhatsApp que dirigirse donde un profesional y contar su historia, sino que lo sienten más seguro por una red social, por lo mismo, porque están tan adentrados a las pantallas que no ven más afuera lo que hay y la realidad. Y que muchas veces estas, ¿cuáles son las respuestas o cuáles son esas, cómo lo digo, esos consejos que se le dan a estas personas? Porque no se le está buscando realmente una ayuda, sino se le está contando al amigo, que pronto el amigo también está pasando por algo difícil, alguna circunstancia, y realmente no los llevan y no los orientan, pues muchas veces a nada bueno. Pero sabes también que creo que algo que podemos aportar positivamente, o que han aportado positivamente las redes sociales, el tema del internet, la virtualidad, es el tema de las redes de apoyo. Ahorita no tenemos solamente redes de apoyo en cuanto a temas presenciales, sino nos sentimos tan identificados. ¿Usted no les pasa que en redes sociales ven publicaciones, posts, historias de alguna página y se sienten tan identificados? Siempre. Sean historias, sean cualquier cosa, frases. Y tú te sientes totalmente identificado y dices, hombre, no estoy solo. Es que nos pasa la mayoría, sí, y muchas veces uno no se da cuenta. La frase de ahora. Sí, somos. Y cómo realmente nos podemos sentir identificados, y existe una cantidad de grupos de apoyo por el tema en internet. Bueno, hay unos que no nos apoyan, sino nos destruyen, como hay unos realmente buenos. Totalmente, como los trastornos alimenticios que se han venido dando precisamente por llevar esa escultura de mujer colombiana. Nosotros latina. Aquí que estamos, sí, en Latinoamérica, a nivel mundial. Precisamente. Digamos que a nivel mundial es un poco más subjetivo en tanto a las costumbres, ¿no? Porque, pues, yo aquí diciendo como bobadas, pero hay muchos países en donde las personas, les encantan mucho las personas más flacas, no les gusta, digamos, los como las operadas, como somos normalmente en Asia, por ejemplo. En Asia, en Colombia, porque en Colombia sabemos cuál es el estereotipo de mujer acá en Colombia, ¿verdad? ¿Cómo es? La paisa. La paisa voluptuosa por doquier, que mejor dicho, las colombianas son apetecidas, y las latinas, ¿no? En general. Pero lo que decíamos de Asia es que no, entonces también es un poco eso de los trastornos alimenticios, sí, y de que nos hemos encasillado tanto en eso y en querer seguirlo, que no nos sentimos bien con nosotros. Y que no lo vemos desde otra perspectiva, pues porque realmente nos quedamos como con lo que vemos acá, con lo que nos dicen acá, con lo que piensan, pero no nos damos cuenta que en otro lado podemos, mejor dicho, ser los mejores colonizadores. Ajá. Sí, nos quedamos con los estereotipos, porque pues acá por lo menos hay diferentes gustos, personalidades. No a todos nos gusta el mismo tipo de hombre. No. Hablemos del tipo de hombre que le gusta a Chávez. A ver, ¿a dónde el llegamos? El hombre infuncional. A ver. Pero, ¿sabes? Digamos, en cuanto a tema también de salud mental, yéndonos ya un poquito, no tanto a la parte física, es impresionante cómo nos cambian, tanto nos puede aportar positivamente. Ay, ustedes sabían que, digamos, WhatsApp tiene esas inteligencias artificiales, los cuales tienen nombre, y tú le puedes hacer preguntas y contar todo lo que sientes, y ellos te van a aconsejar, y esos consejos están ya, ¿cómo se dice? Como ya hechos por profesionales, sí, o sea, ya son supervisados por profesionales. Entonces son consejos que le dices, wow, como me quiero matar, me quiero esto, y la inteligencia artificial te va a mandar como en qué país estás, dónde estás, la región, te mandan números que puedas acudir las 24 horas del día en el momento en el que te sientas mal, tengas una crisis. Esto es genial. O sea, tanto que a veces criticamos la inteligencia artificial porque hasta dónde nos va a llegar, eso sí, otro tema, ay, que me gustaría también tratar en algún momento. Ese tema de la inteligencia artificial es impresionante, sí. Pero también no hay que echarle toda la culpa a las redes sociales. Creo que hay mucho que podemos rescatar. Es el uso que se le ha dado realmente, sí, en la manera que nosotros pues vamos a interactuar, la manera en que realmente hacemos nosotros el uso. Entonces no es la red social, las redes sociales no es que sean malas, pero es el uso que le hemos brindado y le hemos dado. ¿Sabes qué me molesta? ¿Saben qué me molesta mucho? Cuando se autodiagnostican por videos que se sienten identificados, hablando de las, cómo nos sentimos identificados. O por entonces, los influencers que dicen yo tengo esto, literal, entonces también lo tengo. Me yo parece tan absurdo como la ansiedad y la depresión la tiene ahorita todo el mundo y es tan minimizada, porque el hecho es que todos tenemos ansiedad, siento ansiedad en todo el momento tiene ansiedad. Me sentí identificado con tres síntomas que menciona X o Y persona en una red social. Entonces cuando realmente alguien te dice no, mira, tengo ansiedad, es como, ay sí, todos la tenemos. No, o sea, una cosa es la ansiedad, la depresión diagnosticada, tratada psicológicamente, psiquiátricamente, y también se minimiza mucho, ¿no? También. Aquí ya hay otra parte, es que vamos de extremo a extremo, no sé qué hacer, cerramos todas las redes sociales y nos... volvamos a los años de nuestros antepasados, por favor. Por medio de cartas. Eso. Telegramos que nunca nos van a llegar. Es el uso de lo que hablábamos también en tanto a lo educativo, porque ahora la IA nos hace todo el trabajo a nosotros. Pero ¿hasta qué punto es bueno? ¿Hasta qué punto las vamos a utilizar? En todos nuestros trabajos, a ver, hay una nueva de WhatsApp que se llama Luz. Luz IA. ¿Sí la conoces? Ay, Lucia. Sí, claro, Luz IA. O Pi, que también es otra. Ajá. O yo. Tú le preguntas cualquier cosa y en realidad te da respuesta, pero ¿hasta qué punto es saludable para un profesional utilizarlas? Me siento anciana en este momento porque no conocía esas aplicaciones. Ni ChatGPT, ni esas. No. No sé si han escuchado que dice que Lucía te hace la tesis. Ajá, sí, chicas, esto de la IA es bien complicado. Yo aquí tengo mi teléfono, le digo, oye Siri, ábreme Aira, y va y me abre automáticamente la inteligencia artificial de Opera, y Opera me pregunta, ¿qué más necesitas? ¿Requieres alguna otra cosa? Y me da el nombre completo, pero no es inteligencia, es artificial. Sí, porque la llamaríamos inteligencia si en realidad recopila una serie de datos y no la bota, pero ¿quién la analiza? Pero ¿la artificial? Ajá. Somos nosotros como profesionales y estudiantes, nos hemos vuelto un poco mediocres también. Sí, claro, porque ahora... Sí, chicas, porque perdóname, la inteligencia del hombre no la superará una máquina jamás en la vida. Recuerden que eso es un algoritmo realmente, eso es un proceso, es un software desarrollado por ingenieros, no por máquinas, ¿no? Pero muchas veces al hacer uso de estas... el mismo hombre ya se vuelve perezoso, pues no está dependiente, toma las decisiones, sí, exactamente, por uno. ¿Y en qué momento nos dominará? ¿Saben qué me acuerdo? Siempre que hablamos de este tema, siempre que hablo de inteligencia artificial, yo no sé si conocen el libro Origen de Dan Brown. Uy, aparte de que es autor buenísimo, todos los libros de él me fascinan. El Origen es uno de mis favoritos, es de los primeros que leí de él. Y uy, si tienen la oportunidad de leérselo hablando de este tema de inteligencia artificial, totalmente recomendado. Y ahí te das cuenta realmente hasta qué punto pueden tomar decisiones la inteligencia artificial. Ray Bradbury, ok, perdón, estaba cerrado, es que no estoy de control master. hay un autor que les quiero recomendar, se llama Ray Bradbury, es uno de los poetas malditos norteamericanos, ¿no? Pues no es poeta, el nombre es narrativa, pero el hombre escribe ciencia ficción y uno de los libros de él, hay dos libros muy buenos, tiene muchos libros, pero dos que me parecen geniales, uno es Fahrenheit 456, uh-huh, que es la temperatura en la cual se quema el papel. Y van a eso, ya el hombre no es necesario, la información humana no es necesaria, ya los libros están prohibidos, no hay nada que hacer. En ese libro el hombre plantea la necesidad de que cada persona se convierta en un libro, y es la pugna entre aquellos que creían en una inteligencia artificial vintage, por así decirlo, porque Ray Bradbury es vintage, pero en el que perseguían la extinción de la inteligencia humana como tal. y el otro es Crónicas Marcianas, en donde habla cómo el hombre huye de sus propios inventos. Incluso ahí Ray Bradbury toca por primera vez el tema de la inteligencia artificial, estamos hablando del año 1978, y el hombre toca ahí por primera vez, y cómo el hombre, después de tantos inventos, decide escapar a Marte, y se llama Crónicas Marcianas. Dime, Valentina, ¿tú vas a decir algo? Yo iba a comentar un poco sobre lo que hablábamos del libro, de los libros. Yo una vez miraba una película que exactamente trataba de eso y era totalmente prohibido leer. Esa es la misma. Ajá, la misma. Pero era impresionante cómo se creaban grupos en donde sí tenían sus propias como bibliotecas y almacenaban estos libros y en realidad los añoraban y los cuidaban porque pues era prohibido pensar. Es que cuando una ideología se plantea en una sociedad es imposible sacarla de la cabeza de la gente. Y vamos a escuchar uno de esos temas que por el reggaetón se ha convertido en prohibido y es Ojos Azules. Este tema es boliviano. Esto pertenece a un grupo llamado Ilapayú, es un grupo peruano, si no estoy mal. Ilapayú, esos Ojos Azules. Y es una de las de los temas que nos han hecho vivir desde todas las generaciones. Entonces, ya volvemos en Metropólica Radio y esto es Nota tras Nota. Para la población en general, para las personas. Bueno, entre tantos temas que hablamos, yo creo que algo que nos pudo haber quedado es el tema de generar, no sé, conciencia, esa palabra no me gusta, pero sí abrir un poquito los ojos en el tema de, hombre, si nosotros qué podemos hacer para mejorar la sociedad, porque realmente juzgamos, pero si tenemos la posibilidad, tenemos la educación, el conocimiento y somos privilegiados para poder adquirirla, ¿por qué no educar un poquito más la sociedad? Y esa palabra no quiere decir el hecho de juzgar, simplemente es o burlarse, simplemente aprender y educar, enseñar y, ¿saben qué? Es esparcir conocimiento. Realmente eso es lo que necesitamos y es una misión tanto de nosotras como para las personas que nos están oyendo para que lo puedan hacer. No, y el programa de hoy en realidad no fue solo para los trabajadores sociales. No, eso fue amplísimo para cualquier disciplina o cualquier persona que nos están escuchando. Sí, claro. Y el programa trascendió en muchísimos temas. En verdad, sí, empezamos hablando de las materias de trabajo social y terminamos hablando de todo lo que nos ha impuesto la sociedad como personas, como mujeres, como Latinoamérica, el conflicto armado. En verdad, tocamos muchos temas claves. Sí. Uno de esos fue la ética y la moral, que pues como conclusión tenemos que la ética es abstracta, es teórica, mientras que la moral es más concreta y culturalmente influenciada. Ambas se ocupan de cuestiones de comportamiento correcto, pero desde perspectivas diferentes. Así es, totalmente. Y algo también un poco que se me queda a mí es, bueno, vamos más allá de un poco de todo lo que miramos a simple vista y busquemos más allá qué está pasando con este amigo, este conocido, que vemos que su comportamiento está totalmente diferente, que de pronto cambió de un momento a otro. Entonces preguntémonos qué está pasando y preguntémonos qué vamos a hacer, qué podemos hacer nosotros y qué le podemos brindar y a dónde lo podemos orientar. En teoría deberíamos coordinar 9 planetas. Pasando desde Mercurio, totalmente tostado por el Sol, luego Venus y llegamos al planeta Tierra. Estas son las ataraxias y este fue hoy Nota tras Nota en Metropólica Radio Internacional. Si comandamos el universo, ¿por qué no somos capaces de comandarnos a nosotros mismos? Esta fue Nota tras Nota en Metropólica Radio Internacional y este es Piano Concierto número 1 en Do Mayor de Opus 15 de Sus Alegro con Brío de nuestro querido Beethoven. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica.